Jesús es vejado e insultado. En cuanto Caifás salió del tribunal con los miembros del consejo, una multitud de miserables se precipitó sobre nuestro Señor como un enjambre de avispas irritadas. Mientras se interrogaba a los testigos, los esbirros y otros miserables habían arrancado puñados de pelo de la barba de Jesús, le habían escupido, dado bofetadas, pegado con palos y pinchado con agujas. Ahora se entregaban ya sin freno a su rabia insensata. Le ponían sobre la cabeza coronas de paja y de corteza de árbol, y se las volvían a quitar saludándolo con expresiones insultantes. Le decían: «Ved aquí al hijo de David llevando la corona de su padre. He aquí al más grande que Salomón». Así ridiculizaban las verdades eternas que Jesús había predicado en forma de parábolas a aquellos a quienes venía a salvar. Después le pusieron una nueva corona sobre la cabeza, le arrancaron las vestiduras y el escapulario y le echaron en su lugar sobre los hombros una capa vieja hecha jirones que por delante le llegaba apenas a las rodillas. Le rodearon el cuello con una larga cadena de hierro cuyas pesadas puntas en forma de anillos con púas le ensangrentaban las rodillas al caminar. Le ataron de nuevo las manos sobre el pecho, colocaron una caña entre ellas y le escupieron a la cara. Habían vertido toda clase de inmundicia sobre su cabeza, sobre su pecho y sobre la parte superior de la ridícula capa. Le taparon los ojos con un sucio trapo y le pegaban y le gritaban: «¡Oh Cristo, profetiza, ¿quién te ha pegado?». Jesús rogaba por ellos interiormente y suspiraba. En este estado lo arrastraron con la cadena hasta la sala donde se había retirado el consejo. «Adelante, rey de paja», gritaban, pegándole con palos nudosos. «Tienes que presentarte ante el consejo con las insignias que has recibido de nosotros». Una vez dentro, redoblaron sus burlas, riéndose de las cosas más sagradas. Cuando le escupían y le echaban lodo en la cara, le decían: «Recibe la unción, tu unción regia». Y a continuación: «¿Cómo te atreves a presentarte en este estado delante del gran consejo? Tú siempre hablas de purificación, y tú mismo no estás purificado, pero nosotros vamos a lavarte». Y cogiendo un vaso de agua sucia e infecta, se lo vertieron sobre la cara y los hombros, postrándose de rodillas ante él y diciendo: «Esta es tu preciosa unción, tu agua de nardo que costó 300 dinares, tu bautismo en la piscina de Betesda», parodiando así impíamente el bautismo y a la Magdalena vertiendo perfume sobre su cabeza. Estas burlas establecían, sin darse cuenta, la semejanza entre Jesús con el Cordero Pascual, pues las víctimas de la Pascua habían sido lavadas primero en el estanque vecino a la Puerta de las Ovejas y después habían sido llevadas a la piscina de Betesda, donde habían recibido una aspersión ceremonial antes de ser sacrificadas en el templo. A continuación, arrastraron a Jesús alrededor de la sala ante los miembros del consejo, que continuaban dirigiéndose a él en un lenguaje insultante y abusivo. Vi que todo estaba lleno de figuras diabólicas, pero alrededor de Jesús, desde donde había dicho que era el Hijo de Dios, se veía un halo de luz. Muchos de los presentes debieron de percibir confusamente esto mismo y veían con consternación que ni los ultrajes ni la ignominia alteraban su inexplicable majestad. Redoblábase con esto la rabia de ellos.